Bueno, y es Pink Floyd. Me decías que no es lo único, ¿no? Hay una sorpresa más adelante. Sí. Y además viene Martín Marcesi, quédense por ahí, que el cierre es también a pura música. Sí, bueno, sí, sí, claro. Y ahora también, si de alguna manera habla de algo, pero si hay alguien que también sabe de música, es acá, que lo tenemos del otro lado del teléfono, y es a Alejandro Cabrera Britos. Buenas noches, Ale. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, hoy te recibimos con Pink Floyd. Ahí está. Bueno, voy a agradecer, como todos los viernes, por la columna, por el espacio. Así que muy, pero muy agradecido. Como siempre, gracias a vos. No, gracias a vos. Así que bueno, vamos a empezar comentando que hoy se cumplen 4 años y 9 meses de la desaparición de Daniel Solano, de un trabajador golondrina de Tartagal, que en Choel en Río Negro, después de reclamar por la realidad de sus saberes, cuando se siente engañado y estafado por una cuenta mucho menor a lo que se había pactado, a la salida, estando en el local Macuba de Choel, el personal de seguridad lo retira con unas excusas lamentables, y bueno, y afuera a golpe lo retira, y afuera lo recibe a golpe la policía de Choel. Desde ese momento él está desaparecido, junto a muchos otros trabajadores golondrina, ¿no? Como Villagrán, como Cuba Cabañas, y otros más. Bueno, donde hay una red de explotadores, empezando por el poder político de Río Negro, el poder judicial, con el juez Martínez Vivot, la jueza Bosco, el fiscal Bodrato, Agrocosecha y Expofrut, que son las empresas explotadoras que son las que se encargan de contratar a los trabajadores golondrina. Momo Venegas, el responsable de la UAT, ¿no? del sindicato de los peones rurales, que en realidad sigue estafando y esclavizando a los peones, haciendo toda una escenografía de convenios que son absolutamente de explotación. Uh-huh. Estaba mirando, perdóname un segundito, que me hiciste acordar ahora de Huatre y el Momo Venegas. Estábamos viendo anoche un final de un programa en TN, que no me acuerdo el nombre del programa, con esto, dos opinólogos que están siempre los jueves en TN. Y uno de los auspiciantes es Huatre. Yo pensaba, digo, los trabajadores rurales, que son de los más castigados, ¿sabrán que su dinero va a terminar sosteniendo este medio? Es una vergüenza. Claro. Se retroalimentan, porque justamente ese canal también tiene propagandas muy buenas digamos, hablando de los beneficios de los monocultivos transgénicos. Claro, sí, claro. Y otra cuestión, así que, digamos, son clarísimos hacia dónde apuntan, ¿no? Uh-huh. ¿Y quiénes lo sostienen? El mismo sindicato, la UATRE, bueno, que tiene a Momo Venegas vegetando hace años y atornillado, un personaje lamentable ligado a los sectores más repugnantes políticos de la Argentina, ¿no? Claro. Bueno, y hablando de casos de violencia institucional, también hay otro caso que acá tenemos que celebrar, ¿no? Que el caso Dufo, afortunadamente, en la Cámara de Casación bonaerense vuelve a sentenciar a los policías asesinos de Gastón Dufo. El caso es un caso que se dio en el 2008 en un McDonald's de Ramos Mejía, donde el personal de seguridad alerta o hace un llamado a la policía de la Comisaría Segunda de Ramos Mejía. La policía se apersona en el lugar. Lo detienen a Gastón Dufo y en la camioneta lo golpean, lo muelen a golpes en la caja de la camioneta, y ahí a 6 cuadras nomás de McDonald's lo llevan al hospital de agudos Aedo, que se llama así, que queda ahí en el límite de entre Ramos y Aedo, y Gastón llega muerto al hospital, ¿no? Uh-huh. Las pericias habían dado las contusiones y la fractura de costillas y otras cuestiones que no podrían nunca ser hechas en forma, digamos, voluntaria y propia, sino que estaba de ser dadas por un agente externo. Sí, los abogados Racané y el abogado Rubén Adrián Fernández, lo mismo del caso Gabriel, no me acuerdo, perdón ahora el nombre, Blanco, Gabriel Blanco. Blanco, claro. Y el mismo tribunal arman toda la secuencia judicial policial para liberar a los policías. Qué casualidad que uno de estos seis policías se ahorca en un calabozo. Aparentemente, bueno, era el que se había negado a seguir toda esta parodia, ¿no? Y bueno, como pasa en estos enfrentamientos a veces entre la policía, que muere un policía dudosamente, que quiere sacar los pies del plato, que son casos excepcionales, bueno, en este caso un policía aparece ahorcado en un calabozo. Los libera el Tribunal 5, el mismo que actúa con el caso Blanco, entonces se eleva un pedido a casación bonaerense, y el casación bonaerense en el mes de julio ordena la nueva detención y la perpetua para los policías, ¿no? Sí. Estos policías estuvieron esta semana también en La Plata, encadenándose en una plaza, haciendo toda una parodia para intentar resistir o generar lástima en algunos sectores, ¿no? Creo que lamentablemente no trascendió mucho, pero hasta esta hipocresía manejan estos señores, estos cobardes de uniforme que entre 5 o 6 lesionan a un joven usando su y abusando de su autoridad, y después quieren salir impunes. Muchas veces usan de escudo a sus familias, ¿no? Como en el caso Blanco, que ponen a las familias de los policías como recorriendo plazas y medios de comunicación para intentar victimizar a un personaje absolutamente oscuro y nefasto el uniforme, ¿no? En estos casos son gravísimos y bueno, esto es un logro, ¿no? Que el caso Dufo vuelvan estos personajes, estos pedazos de cualquier cosa al lugar que tienen que estar, ¿no? Así es. Uh-huh. Quería también comentar, bueno, que se viene una marcha nacional por la libertad de Belén. Belén cumple 900 días de estar detenida por ser acusada de un aborto espontáneo en Tucumán. Y el 12 de agosto, en todas las plazas del país, se convoca a una marcha nacional por la liberación de Belén de una vez por todas, ¿no? Sí, bueno, sí, eso hay que... También estábamos pendientes de eso, seguramente ahí estaremos también. La verdad que es una aberración lo que está sucediendo con Belén. Recordanos, a ver, repetinos, por favor, ¿cuándo es entonces? 12 de agosto, en todas las plazas del país, y seguramente se va a concluir en algunos lugares a una marcha, pero lo que se está convocando ahora a la asistencia multitudinaria en las plazas, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, la justicia machista y patriarcal está en varios lados, lamentablemente, y condena en la parte más fina del hilo, ¿no? Sí. Quería comentar también... Ah, perdón. No, te estamos escuchando. Pues, quería comentar que, bueno, el domingo empiezan los Juegos Olímpicos en Brasil... Y lamentablemente Brasil ya pierde, ¿no?, en los Juegos Olímpicos con la avalancha alevosa de violencia institucional que se está dando en Río de Janeiro. Aumentó 100,3% la violencia institucional, el gatillo fácil sobre casi entre abril, mayo y junio, más de 150 asesinatos de jóvenes en manos de la policía. De los escuadrones más violentos policiales, el BOPE y las fuerzas más militarizadas que utilizan armas de guerra, pero de guerra como si estuvieran en Irak, y con una impunidad total. Así que esto está marcando un tristísimo evento deportivo donde se intenta cercenar la posibilidad de que los sectores más vulnerables puedan transitar por Río de Janeiro. Entonces se los detiene y a muchos de ellos se los fusila. Claro. Sí, sí. Yo estuve en Río de Janeiro en diciembre y fui testigo directo del maltrato policial hacia los jóvenes, digamos que descienden de la favela, que aparecen caminando por la calle sin cometer ninguna situación que intente, digamos, generar alguna posibilidad de un delito. Es decir, que por caminar los detienen, los despojan de sus bienes, revisan sus celulares, y bueno, se los llevan detenidos. Claro, claro. Sí, sí. Es gravísimo. Sí, sí, recordamos el incidente que nos relataste en su momento. Y también, sí. Y volviendo a los medios masivos, ¿no? Uno ha visto en estos días con imágenes paradisíacas detrás de los reporteros que han enviado a Río de Janeiro, de barra de Tijuca y barra de esto y barra de lo otro, cosas realmente hermosísimas, y nada de esto aparece, ¿no? Es decir, como como se ocultan las cosas en una colaboración permanente, ¿no? Por supuesto. Y hablando de prensa, de esta clase de prensa y de otra clase de prensa que hay que sacarse el sombrero, celebramos la liberación de Felipe Durán, un reportero gráfico que en Chile estuvo preso 300 días. Sí, señor. Por registrar imágenes y acompañar la violencia hacia las comunidades originarias mapuches. Exacto. Sí. Fue absuelto también, aparte de ser liberado, fue absuelto, y eso también marca un logro increíble, ¿no? Totalmente, totalmente. Y quería también no dejar pasar, bueno, el episodio de ayer del operativo desmesurado para generar un posible allanamiento y detención de Eve Bonafini, ¿no? Sí. A pesar de muchas contradicciones, de muchas cosas para decir desde una posición ilógica en contra sobre algunas cosas que sucedieron en estos 12 años de la posición de Eve, digamos, me sumo y me solidarizo absolutamente con una madre de Plaza de Mayo, que fue fue un operativo para también demostrar un poder, una cacería. Sí. Donde nadie niega que tenga que ir a declarar, pero no en ese escenario, ¿no? Claro, claro. Sí. Lo decíamos al comienzo del programa, ¿no? Sí. Es decir, como un juez que además es un hombre todavía joven, me parece. Sí, Martínez de Giorgi, ¿cómo no se dio cuenta o realmente quiere pasar y quiso pasar la historia por ser el primer juez que mandó detener a una madre de Plaza de Mayo? No importa quién, mandó detener a una madre de Plaza de Mayo. El resto. Y otra cosa, hoy redobló la apuesta de la mañana en Radio Mitre. ¿Ah, sí? Claro, porque es un comentario que él no fue a detener a una madre defensora de Plaza de Mayo, sino que mandó detener a una empresaria. Ah, bueno, ¿Te acordabas, no? Que es el mismo que decomisó los equipos de Antena Negra TV. Ah, el mismo mercenario. Sí, claro. Sí, Martínez de Giorgi. El equipo de resabio de la dictadura, claro. Claro, claro. Sí. También tiene en su haber tener en este momento una persona, un compañero en este caso, procesado por hacer comunicación. Claro. Digo, ya tiene pero, claro, al lado de lo de mandar a detener una madre de Plaza de Mayo, lo otro es pálido, ¿verdad? No, sí. Entiendo la carrera que pretende judicialmente, a dónde quiere llegar. Claro, pero vamos atando cosas, exactamente. Sí, aparte no hay que olvidar la memoria, ¿no? Porque justamente estaba leyendo María del Carmen Verdú, dijo que cuando de la Rúa faltó cinco veces y se les rechazó buscarlo con la fuerza policial. Claro. Y nada más gritan bien, ¿eh? Claro. Por la radio escucha del caso, sí. Ciro James. Claro, exacto. Claro. O sea que no es tan pareja para todas, ¿no? La justicia. Entonces, claro, totalmente. Confirmado, este hombre ha querido pasar a la historia. Es voluntario lo de él. Sí. Es voluntario, bueno. Bueno, vale. Más como para ir cerrando, sí. Celebrando el desmantelamiento de la planta de Monsanto. Por supuesto, Madrid, sí. Exacto. Está, sí. Igual muy fuerte el de Rojas, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa estos días? También que hay que estar muy atento, tanto el INASE como el INTA y el SENASA tiene conspiradores que vienen trabajando hace tiempo para avanzar sobre el proyecto de ley de semillas. Totalmente. Sí, el sí, proyecto sí. Va a entrar en el Congreso el 25 de agosto. Sí, sí, y señor. Lobistas, mercenarios ya comprados en diferentes bancas. Así para es. Que sí. Esto avance. Así que depende de una fuerza popular digamos que el pueblo esté presente en las audiencias y en lo que sea en los alrededores del Congreso para intentar frenar esta alevoso ataque a la soberanía alimentaria. Exacto, exactamente. Bueno, un 25 de marzo fue que le dieron el visto bueno allá en 1996. Ya hay un movimiento que se llama Todos los 25 hasta que se vaya al Monsanto, y este 25 de agosto nos tiene que encontrar, me parece, en la calle diciéndole no a este proyecto. Sí, totalmente. Denunciando con nombre de apellido a algunos funcionarios que me voy a encargar de buscar nombres. Muy bien. Esperamos tu próxima columna con toda esa data. Con todo gusto. Dale, bueno. Ale, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ale. Muy buen fin de semana. Gracias igualmente. Un abrazo. Un abrazo. Alejandro Cabrera Britos y su columna de Derechos Humanos.